Radio Sumac. Hace falta visibilizar en la sociedad el fenómeno de la población en situación de calle para que este problema, que incluye desde niñas, niños y adolescentes hasta familias completas, pueda ser atendido efectivamente, pues no existe una cifra específica sobre el número de mujeres y niñas que se encuentran en esta situación, señaló a CIMAC Noticias Ana María Beleris de la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras. Esto durante su participación en el segundo Foro Nacional de Poblaciones, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en situación de calle, promover cambios en las prácticas sociales y fortalecer la articulación de diversos actores. Para ello es preciso que el gobierno realice ajustes jurídicos y normativos con lo que respecta a la infancia y la adolescencia, así como ejecutar campañas nacionales, estatales y municipales de promoción a los derechos del niño para lograr el reconocimiento de las y los ciudadanos. El voto de las mujeres fue significativo y determinante en la batalla por la presidencia de Estados Unidos, que llevó a la victoria a Barack Obama, primer presidente negro y el número 44 del vecino país del norte, afirmó Eleanor Smith, presidenta de Feminist Majority Foundation, primera analista política que identificó las diferencias por género desde 1980. La esperanza combinada con el hartazgo de 8 años bajo el régimen republicano, plagado de belicosidad hacia otros países, hacia migrantes, hacia las organizaciones, hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la indefinición en otros temas, despertó al país. Las mujeres, al momento del voto, se mantuvieron erguidas, luchando por sus causas, la principal, su derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva. El Center for American Women and Politics de la Rutgers University dice en su estudio: en la elección presidencial, el voto mayoritario de la mujer no está en duda, votará por Obama. Y así fue. El voto de género fue significativo y determinante en la batalla de los estados. Las contradicciones absurdas del poder, así definió la politóloga Denise Dresser, las violaciones a los derechos humanos cometidos en el 2005 contra la periodista Lidia Cacho durante la detención en Cancún y traslado a Puebla en represalia por su trabajo profesional y particularmente porque hace 2 años publicó su libro Los demonios del Edén. Esto durante la presentación del libro Libertad secuestrada, Lidia Cacho vista en los medios poblanos, editado por Comunicación e Información de la Mujer en el marco de su 20º aniversario y apoyado por la Fundación Frederick Ebert en la Ciudad de México. El texto Libertad secuestrada hace un recorrido histórico de diciembre del 2005 a diciembre del 2007, desde que Lidia Cacho fue detenida en Puebla y hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló sobre el caso. Se trata de un profundo análisis realizado a 11 diarios poblanos. Luego de reiterar que su caso está cerrado ante la justicia mexicana, la periodista Lidia Cacho Ribeiro confirmó que se reunió con integrantes del Parlamento Europeo, a quienes entregará posiblemente en febrero próximo un informe sobre su caso y sobre otros casos de abuso para evidenciar que en México existe una ausencia de derecho y no hay camino para terminar con la impunidad. La agencia de información OTIES, especializada en temas de salud, sexualidad y VIH-SIDA, a través de un periodismo hecho desde la sociedad civil, cumplió 10 años de labor informativa el pasado octubre. OTIES surgió en 1998 por la necesidad de informar de manera cotidiana a los periodistas sobre los temas de salud, sexualidad y VIH-SIDA, prevención, políticas de salud pública y avances científicos, siempre desde la perspectiva del respeto a los derechos sexuales y reproductivos. La información que genera es difundida a través del correo electrónico, su portal de internet y recientemente por OTIES Radio, un espacio de comunicación radiofónica a través de la red. NotiS es parte del proyecto informativo de la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, que edita el suplemento Letra S del periódico La Jornada, que llega a más de 4.000 suscriptores de medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, público interesado en estos temas, oficinas gubernamentales, tanto en México como en Estados Unidos, Canadá y toda América Latina, así como diversos puntos de España. NotiS, más que un lugar de difusión, es un espacio de encuentro y articulación donde distintos actores pueden hacer más significativa su acción, así como facilitar nuevas interpretaciones sociales. No se trata de oponerse o contrarrestar, sino de reconocer e integrar. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.